Voy todo el día de culo, pobre infeliz. Pobre infeliz. Paso las noches de culo solo por ti. No hay otra solución. El culo hay que enseñar. ¿Por qué seguir? De culo y en soledad. En soledad. Ya no iré más. Ya no irás más. De culo.